Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Cómo están, amigos queridos? Qué bueno tenerles aquí. Bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y estoy como todos los jueves junto a ustedes para pasar una noche súper bacán, entretenida, con buena música y con buen ambiente. Y no estoy sola, igual como todos los jueves nos acompaña Chalo. Hola Chalo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Así es, Michu, qué gusto. Amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Mi nombre es Gonzalo Silva y ya saben que estamos aquí un jueves más para ponerle todo ese buen ambiente, esa buena vibra, esa buena música a su jueves. Tenemos hoy un programón que es para morirse joven, pero después hablaremos de eso. Porque primero vamos a conocer nuestras redes sociales, que son las siguientes. Bueno, sí. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Kilia Rock, en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como Kilia Rock Radio. Ahí publicamos par cositas para que nos sigan cosas chéveres y se distraigan también. Así que vayan a seguirnos rápido porque vamos a empezar con este programa que está bomba. Cuéntanos, Chalo, ¿qué tenemos para el día de hoy? Y bueno, como ya les dije, este es un programa para morirse joven y se preguntarán por qué. Pues simple, porque este es un programa en el cual hablaremos, bueno, no hablaremos, en realidad escucharemos la música que nos dejó el Club de los 27, este maravilloso club de grandes personajes icónicos del rock, pero que lastimosamente dejaron la tierra a la corta edad de 27 años. Pero bueno, dejemos de hablar de eso y vamos con la música. ¿Qué tenemos para empezar? Así es, y vamos a comenzar esta lista con Brian Jones, que fue uno de los miembros fundadores de la banda The Rolling Stones, en la que tocaba la guitarra y también la armónica. Jones tiene este triste honor de inaugurar este programa y el Club de los 27. Se separó de la banda y poco después, el 3 de julio de 1969, apareció muerto ahogado en la piscina de su casa. Ahora vamos a escuchar Paint It Black y Satisfaction. As I wanted into black, no colors anymore. I want them to turn black. And my love hopes never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, El siguiente artista del Club de los 27 es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia de la música. ¿Ya saben de quién hablo? Pues sí, de Jimi Hendrix, quien también fue conocido por su inigualable estilo. En septiembre de 1970, lastimosamente murió ahogado en su propio vómito, según el informe de la autopsia. Escuchemos dos de sus grandes canciones. Thank you. La siguiente integrante de esta lista es la reina del rock and roll y del soul psicodélico, Janis Joplin. El cuerpo sin vida de Janis fue descubierto por uno de sus asistentes en un hotel de Los Ángeles en octubre de 1970. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. En este momento los dejamos con Piece of My Heart y Ball and Chain. Trying to fit makes you feel good.

En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter estamos como Quilla Rock Radio. Publicamos cada programa para que no se olviden que tengan que escucharlo. Así que vamos a seguirnos rapidito. Bienvenidos a todos los que se han ido sumando. Esta noche estamos recordando el Club de los 27 y quienes lo conforman. Así que vamos a seguir con más música. Cuéntanos, Chalo, ¿qué más tenemos esta noche? El siguiente miembro del Club de los 27 es el cantante de la banda The Doors, Jim Morrison, quien fue encontrado sin vida la mañana del 3 de julio de 1971 por su pareja Pamela Courson en la bañera de su residencia en París. Lo curioso del caso es que no se hizo autopsia alguna que confirme la verdadera causa de la muerte de este personaje, y se asume que fue un fallo cardíaco a causa de una sobredosis. Sin embargo, para otras personas, la muerte del Rey Lagarto no está del todo cierta, y dicen que todavía está entre nosotros. En fin, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que se vienen dos temazos de The Doors. Disfrútenlos. Say, don't you love her badly? Vamos a continuar con el talentoso cantante, compositor y guitarrista, quien junto a Chris Novoselic y el baterista Dave Grohl formó la banda grunge Nirvana, Kurt Donald Cobain. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garage por un empleado de Becca Electric, Gary Smith, quien llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver pensando que era un maniquí. Los dejamos con Come As You Are y Where Did You Sleep Last Night. Oh,

fuckery are you? Die from some of your my best black Joe. But I could swear that we would throw her. I still wonder about all the things you do. Mr. Destiny, 9 and 14. Nobody's dead in between. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por conectarse un jueves más aquí ya Rock. No se olviden de cuidarse mucho, lavarse las manos, mantener distanciamiento social y que los esperamos el próximo jueves. Mi nombre es Michelle Dávalos y nos vemos luego. Bye bye. Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Nos quedamos con ganas de más. Sí, es cierto, pero volveremos con más fuerza el siguiente jueves, así que atentos a nuestras redes sociales, no se olviden suscribirse, darle like a las páginas, comentar, escribir, cualquier cosa, que nosotros estaremos para complacerles con la mejor música. Sin más, yo me despido, mi nombre es Gonzalo Silva y será hasta el próximo Quilla Rock de jueves. Chau chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.